salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Muy buenas tardes, un gusto enorme encontrarnos en este lugar del camino y poder iniciar otro programa de La Gauchada. Si en este momento estás allí escuchando, algo debió ocurrir para que nos encontremos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo que es fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto poder transitarlo junto a Mónica Bertaina, que hoy falta con aviso porque está bastante enfermita, está con gripe. Le mandamos desde aquí un saludo enorme y que se mejore pronto. Te cuento que somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que nosotros decimos que es un lugar de encuentros. Gracias a la tecnología podemos entrar aquí en Estepona, también podemos entrar en Casares, también nos permiten llegar a la Costa del Sol y a nosotros nos permite viajar sin visa ni pasaporte exactamente 12.000 kilómetros, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. La distancia que se hace cortita y el saber que ya estás allí nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Para que todo esto suceda necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Hoy un día aquí en Estepona lluvioso, como decimos los argentinos con Y, lluvioso. Así que pero sí, está lloviznando, hace muy bien para todo el campo, la gente lo espera muchísimo. Esta temporada es siempre parecida. Después ya vendrá el sol nuevamente, que nos da 8 meses de sol. Así que estemos tranquilos que, como siempre dicen, la lluvia parará. Este programa lo podés escuchar en directo por la 107.2 de Radio y Televisión Estepona. También lo podés escuchar por internet en Radio Televisión Estepona en directo. Esto también se transmite los lunes a las 21 horas. Y en Radio Casares se remite el programa mañana viernes, los viernes a las 16 y los martes a las 16. En Radio Casares, la 107.6. Y para escuchar los programas anteriores, pueden entrar al podcast de Radio Estepona y allí están los programas anteriores de La Gauchada, como así de los otros programas de aquí de la radio. Bueno, decirles que el 18 de diciembre fue el Día del Inmigrante. En realidad no hubo tanto alboroto, es decir, no, en los medios, en la radio, no escuché tanto comentario de un día tan, pero tan importante, ¿cierto? Porque es importante recordar que el año pasado 164 países firmaron un pacto mundial para la migración segura. Este acuerdo, que fue promovido por la Organización de las Naciones Unidas, lo que busca es mejorar la gobernabilidad de la migración. Para eso se pusieron de acuerdo, si bien no se firmó ningún tratado mundial ni nada por el estilo, sino que estos 164 países lo que hicieron fue llegar a un acuerdo, ¿cierto?, para mejorar las cosas individualmente, ¿cierto? La verdad que si bien este hecho, ¿cierto?, este acuerdo no tiene vinculación política en el sentido de exigencia, sí hay una cuestión ética y moral de respetarlo. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas por el tema de la inmigración, ¿cierto? España va a necesitar una media de 270.000 inmigrantes anuales de aquí al 2050, que no es poco, porque el país envejece y aunque la tasa de desempleo no baja, hay mucha, pero mucha cantidad de trabajo que no se van a cubrir con la población autóctona. Estaba escuchando ayer que ya están las comisiones de trabajo en el Marruecos para traer los inmigrantes, fundamentalmente mujeres, allí de Huelva, en Huelva, que por el tema de la fresa, no sé la cantidad de gente que van a traer marroquíes a trabajar aquí. Eso habla a las claras de cómo estamos hoy por hoy con la necesidad de que si bien la cosa en cuanto a trabajo no está tan perfecta, sí hay muchísima cantidad de espacio de trabajo para mucha cantidad de gente inmigrante, sobre todo, que la gente que vive aquí no va a hacer esos trabajos. Esa es la realidad. Lo que sí sería bueno que tanto de los dirigentes, sobre todo ahora, ¿cierto?, que con nuevos integrantes dentro de los sectores políticos, intenten mostrarle a la gente que la inmigración es necesaria en España. Eso va a cambiar la forma fundamentalmente de ver y de aceptar un hecho que en el tiempo va a beneficiar. Las cosas son así y esto, si uno mira para atrás, todos en algún momento de los países necesitaron emigrar, fueron aceptados en otros países. Eso siempre funcionó así desde que el mundo es mundo. Por eso vamos a recordar ese día del 18 de diciembre con una canción de Rafael Amor, que No me llames extranjero, Alberto Cortés y Facundo Cabral. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si del amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjero. Ya en las vísperas ya de Nochebuena y Navidad, esos días que son tan especiales, ¿no? Que nos hacen brotar alegría, nos hacen demostrar amor. Lo bueno sería que eso debería durar mucho más tiempo, ¿no? Porque si bien este tiempo se llena de buenos sentimientos, nos hermanamos y nos acerca mucho a todas las personas, sería bueno que los seres humanos pudiéramos guardar un poco en un recipiente este espíritu navideño y así de a poquito abrirlo todos los días del año, 2020. Entonces, esta idea de que estamos ya tan cerca de Navidad, pensamos en traer a alguna persona de los muchos argentinos que están aquí en España, y que a la gente de la Gauchada nos llena de orgullo poder charlar con ellos. Y entonces pensamos en Silvia Luchetti o Silvia Luchetti, que es una de las referentes más importantes que tenemos los argentinos aquí en España. Es una actriz, cantante, bailarina, que hoy por hoy está pasando por un momento muy, pero muy importante, interpretando a la Condesa Lili en el musical más importante que está en este momento en España, que es Anastasia. Y le dijimos a Silvia, qué lindo sería que estés con nosotros y poder dar un saludo a todos los radioescuchas de aquí de la Costa del Sol. Y, por supuesto, me dijo que sí, lo cual nos llena de gusto y de orgullo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Qué bonita presentación. Bueno, muchas gracias. No, vos sabés que me encanta realmente que estés aquí en el programa, realmente, te lo digo. Para mí es un gusto también que siempre te acuerdes de mí y, sí, y bueno, de todos nosotros, ¿no? De todos los que estamos aquí trabajando. Y bueno, siempre es un placer hablar un rato con ustedes. Bueno, Anastasia, no sé si ustedes cuando... Sí, yo calculo que ustedes que estaban dentro de todo esto, de este movimiento, pensaban que podía llegar a ser lo que ocurrió, ¿no? Pero se llevaron... Mira, la verdad es que comenzamos con una primera temporada ya el año pasado, en octubre del 2018, que se estrenó. Y teníamos claro producción, que es Stage Entertainment, y que íbamos a hacer solamente una temporada. La segunda temporada nos tomó por sorpresa, es decir, si bien veíamos el espacio de butaca lleno y una muy buena respuesta de la crítica, de los premios del teatro musical, del público, de tal, pues como estas empresas ya tienen un calendario, pues bueno, ya estaba pactado que venía otra obra a ese teatro y tal, y un día nos reunieron y nos dijeron que había una segunda temporada, por lo cual nos pusimos muy contentos. Y segundo, que es... que bueno, que realmente Anastasia, no porque yo esté ahí, si estuviera fuera creo que pensaría lo mismo, es como que ha subido un escalón más todavía en el nivel del teatro musical, ¿no? Porque hay una precisión en todo lo que es el equipo, desde la parte técnica, artística musical, producción, realmente es una producción tan impecable que ha llevado todo a otro sitio, ¿no? Y eso empuja a que cualquier otra productora pues ya empieza que no se puede traer cualquier cosa en teatro musical, ¿sabes? No se puede vender gato por liebre, vamos, es que ya el nivel ya te pide y el público mismo te pide, tiene una demanda de algo más superior, ¿no? En cuanto a calidad. Claro, estaba leyendo que la obra se trajo de Broadway, es decir, con un montón de cosas que le plantearon la producción que tenían que seguir. Claro. Y entonces era una producción muy, pero muy importante. Pero lo bueno es que han hecho las cosas tan, pero tan bien, que hay cosas que se hicieron aquí en España que se tomaron en Estados Unidos como diciendo, mirá qué bueno que está esto, hagámoslo también, ¿no? Sí, estás muy bien informado, Pues, sí, claro, eso nos llenó de orgullo. Porque somos el segundo país de Broadway directamente vino aquí, cuando siempre se estrena en Alemania o en Londres, obviamente, en el West End, y se decidió Madrid, ¿no?, desde Broadway, porque el nivel ya está en un sitio alto y tal y cual. Y luego, como hacía un año que se había estrenado en Broadway y trabajamos, por suerte, con los directores responsables que también trabajaron en Broadway, con los creativos, pues ellos, al vernos, Darko Trzniak, que es el director, pues nos decía que aquí se entendía mejor la historia, que había algo casi energético, que se contaba mejor porque en realidad Anastasia es una historia europea. Claro. Y claro, en Estados Unidos pues no ha habido ni monarquías ni ese tipo de revoluciones. Entonces, que aquí había algo que se contaba mejor y había situaciones, por ejemplo, de mi personaje, que es el personaje cómico, pues él me dio mucho espacio para crear como otro tipo de gags y otro tipo de cosas, que luego fue y a las actrices de Broadway le dijo, oye, quiero que hagas este cambio. Como que nosotros también formamos un poco parte del que este Anastasia siga creciendo, ¿no? Porque en Broadway, es decir, las cosas se hacen con mucho tiempo y se siguen probando, y se estrenan y se sigue probando hasta que realmente ellos consideran que la obra quede perfecta, ¿no? Y nosotros hemos sido como parte de todo eso y nos sentimos, claro, pues, oye, esto es un orgullo. Qué bueno. Para nosotros. Y aparte un aprendizaje también, ¿no? Claro, para que la gente sepa, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer un actor, como en el caso tuyo, para poder llevar ese trajín diario, ¿cierto? Porque sí, esa es una pregunta que me la hacen mucho, porque claro, son 8 funciones. Mira, ahora en la primera semana de enero, claro, con los Reyes, con tal, tenemos 9 funciones. Ya llevamos 420 funciones, entonces cualquiera puede decir, joder, qué aburrido, ¿no? Pues no, mira, es como parte de tu trabajo. En mi caso personal, yo soy muy consecuente con lo que siento. Si viera que hacer estas funciones ya llega a un punto que no tengo de dónde sacar y me aburriría, pues me voy, porque para algo soy actriz, porque claro, me gusta tener un trabajo creativo y estar arriba del escenario. Y luego a niveles técnicos, pues claro que te requiere una disciplina. Es que no hay otra... Yo en mi caso, en mi papel, baila, canta y actúa, hace las 3 cosas. Pues yo ahora vengo de una clase de canto, es decir, tienes un entrenamiento que lo tienes que hacer, porque si no te lastimas o te quedas afónica o bailando, pues tendrías algún problema también, ¿no? Entonces, bueno, es dormir bien, comer bien, todo esto podría sonar aburrido, pero no, porque lo haces por algo que te gusta hacer mucho y luego tiene que ver con un cuidado personal, que luego ya va a haber tiempo de vacaciones y dormir hasta las tantas y tomarte tus cervecitas y tal, que también, claro, me gusta, sí, obviamente. Sí, por supuesto, claro, claro. Pero no queda otra, es eso, ¿no? Es aplicar, sabes que ahora estás haciendo 8 o 9, yo le digo a todos mis amigos, mira, yo ahora estoy haciendo 8 o 9 funciones, no tengo tiempo ni de fiesta ni de nada, así que si no me ven, ningún problema, yo los quiero igual, claro. Pero saber que estoy trabajando. Entonces, pues listo, se entiende. Claro, no, y porque aparte de eso es parte de lo que vos decías recién, de la responsabilidad de ustedes. Y exactamente, sí, ahí las has dado. Es una responsabilidad subirte al escenario cada día, tratar de estar fresca a pesar de las 420 funciones, eso requiere una energía y un trabajo, y tener en cuenta que la gente que viene, sí, hay mucha gente que repite, pero la mayor parte de la gente que viene es la primera vez que te ve. Entonces, claro, para ti es la 420 función, ¿no? Una cantidad enorme. Pero para esa persona que está sentada y que se pagó 60 euros de butaca, pues es la primera vez. Claro, y está con toda la ilusión. Y claro, no es justo que de pronto pues uno no esté en condiciones, ¿no? Es decir, esto muchas veces se lo digo a mis alumnos, yo que trabajo con gente joven que recién empieza, digo, chicos, esto no es un juego, es decir, aquí tiene que haber mucho compromiso, responsabilidad y mucho amor, obviamente, porque si no, no lo haces, porque claro que tiene una parte que es dura, te pierdes reuniones familiares, te pierdes amistades, te pierdes padres, es decir, no es una vida normal o al uso, entre comillas, ¿no? Vas al revés de todo el mundo, cuando todo el mundo libra, tú es cuando más trabajas. Claro, claro, es cierto, sí. Cuando... Entonces, si la base de esto no es el amor por lo que haces y la responsabilidad por lo que estás haciendo, pues no, dedícate a otra cosa que está todo bien. Una preguntita, ¿qué es lo que para vos, viste, la obra en sí brinda al espectador, más allá de la majestuosidad de la puesta, de todo, qué hace que sea tan, pero tan aceptada por el público? Porque vos lo único, yo leo, son críticas favorables a la actuación de ustedes, pero la gente en las redes pone maravillas. Sí, porque es una obra muy especial. Yo creo que toca un poco, cuando la obra llega al público es porque toca un poco la historia personal de cada uno. Y aquí hay una historia de encuentro, de buscar el propio camino, de, bueno, también hay una historia obviamente familiar, más allá de la, como dices tú, de la puesta en escena, del vestuario que es maravilloso, que ha ganado un Tony, de toda esa magnificencia técnica, es decir, el trabajo que hacemos los actores es para contar una historia que realmente toca los corazones, es decir, tú ves gente llorando, gente emocionada, y luego hay una película detrás, que es de los 90, que también toca la historia personal de cada persona que aúna esa película, me pasaba con Sonrisas y Lágrimas también, con La Novicia Rebelde, toca esa historia personal de cuando ellos vieron esa película, ¿sabes? Entonces, bueno, se reúnen un par de condiciones que obviamente hace que el espectador se emocione, vibre, recuerde, evoque, y todo eso es lo que lees en las redes, ¿no? Aparte del trabajo de cada uno, de todo el equipo de Anastasia. Claro, es decir, eso es un combo que realmente... Claro, es una bomba de... Sí, total. Sí, sí, yo, bueno, desde aquí invito a toda la gente de Estepona y de toda la gente de toda esa tierra, porque, bueno, se hacen grupos, de hecho, sí, creo sí, que se han venido grupos. Sí, han venido grupos. De ahí, de toda esa zona, en la página anastasiamusical.es está toda la información, y la gente es muy maja para dar informes y tal, así que, bueno, estamos aquí todavía un tiempito, pero hay que apurarse. ¿Seguís dando clases a preparatorias para gente que... ahora menos, porque obviamente también me respeto mis horarios de descanso y muchas veces tengo cosas de prensa y, bueno, ahí también cada tanto hacemos ensayos de como de corrección para que no se nos pierdan los personajes, claro, ¿no? Tenemos que se llaman ensayos de limpieza, tanto musical como actoral. Pero sí, yo mis alumnos ahora tengo menos, hay otros que me están esperando. Uh-huh. Yo la parte docente ya sabes que es muy fuerte en mí. Sí, sí. Y me conecta con todo lo que yo voy aprendiendo montaje a montaje, que ya llevo 20 años en esto, pues lo voy ofreciendo, ¿no? De alguna forma no queda solamente en mí y eso es algo muy fuerte. Y me tira mucho y luego pues estoy con mis cosas, ¿sabes qué? Estudio coaching también, ahora estoy haciendo un trabajo para hacer un trabajo de coach aplicado al actor con todas sus inseguridades y esto que somos de lo más narcisistas y de lo más inseguros, pues eso, para trabajar un poco todo eso. Sí, yo también personalmente soy muy espírica y necesito también tener la cabeza en otros sitios. La gente me dice, ¿y cómo lo haces? Pues nada, con una buena agenda. Claro, sí, es fundamental. Organizándome ¿sabes? Eso, sí. Si te organizas. Y siendo respetuosa con uno mismo, ¿no? Con el tema hombre, de por supuesto. Sí. Por supuesto, una semana que estoy por ahí media resfriada o tal, pues yo ya sé que mi prioridad son las funciones. Por lo tanto, ese día hay cosas que no puedo esa semana, hay cosas que tendré que cancelar. Y esto ya se ha hablado previamente con cualquier otra actividad que esté haciendo, que no sea el teatro, claro. Sí. Aparte, las temporadas teatrales no son para siempre, me refiero que esto, pues si seguimos toda la temporada completa, pues será hasta julio, que todavía no está confirmado hasta ahí, por eso digo que se apuren, ¿no? Creo que la venta de entradas está hasta marzo o algo así, pero luego se van agregando. Y yo nunca me presento de una obra a otra así seguido, ¿no? Tiene que ser algo que realmente me mate la cabeza de un personajazo, de algo que me guste mucho, pero si no me gusta tomarme mis 2 añitos haciendo otras cosas, mis conciertos, con Sergio, con mi banda, mi contratango, estas cosas que espero algún día poder hacer gusta, ahí claro, en Tepona. Ojalá, siempre pensamos. Que espero irme para ahí a llevar algunos tangos o unas movidas que hago yo. Y bueno, y entonces alterno, ¿no? Lo que es el teatro musical con todas mis otras actividades. Recién decía Silvia, espero las obras que me gustan, y hablar de Casi Normales, La Viuda Alegre, Sonrisas y Lágrimas, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Los Miserables, La Bella y la Bestia, madre santa, las principales. No me puedo quejar, pero... siempre digo que aquí el factor suerte me lo armé yo, ¿no? Me lo armé yo sin vanidad y sin soberbia. Me refiero que cada uno se arma el factor suerte, ¿no? Habrá gente que dice, ¡oh, qué suerte! Tienes un programa de radio. Pues suerte no, tú te habrás hecho ahí un hueco, ¿no? También y habrás bregado por tener ese espacio en la radio y hay que trabajarlo y hay que tal. Lo que pasa es que un poco la clave es el compromiso y la responsabilidad con lo que tú quieres, ¿no? Para tu propia vida. Y entonces... pues yo soy también muy selectiva para mis obras de teatro. Claro. Si tú pillas y ves todas las obras que he hecho, no hay ninguna que haya hecho porque había que hacerla, o porque tenía que ganar dinero, o no. Es decir, todas las hice porque realmente quería hacerlas. Claro, eso ¿no? es fundamental. Sí. Y eso creo que la decisión... aquí hay algo que se podría enseñar en los colegios y cambiar un poco el chip. La decisión está siempre en uno, y si eso se enseñara desde pequeño sería el mundo infinitamente mejor, ¿sabes? Claro, y no bajar los brazos, ¿no? Es decir, porque... no, por supuesto. Es claro, decir, ahora que... por ahí la gente cree, ¿cierto?, que las elecciones son, no, vamos a poner a tal persona, a tal otra, y no, para hacer de la Condesa Lili tuviste que hacer un casting. Tuve que hacer 4 castings, claro. Es y todo un proceso, ¿cierto? Y es muy estresante, y es pagarte un pianista repertorista para que te pase la partitura, para que tú la lleves perfecta, es haber tomado unas clases de danza para volverme a poner un poco en training, claro que sí, es decir, todo requiere un trabajo. No me gusta la palabra sacrificio, porque si lo haces y lo eliges claro, tú, sí, pues sí, no es sacrificio. Pero sí que requiere un tiempo, un trabajo, una dedicación. Por eso ya creo que esto ya lo dije en tu radio, que a mí los concursos no me gustan mucho porque precisamente dan la imagen de todo lo contrario, ¿no? Es decir, dan un poco la imagen de venga, gano un concurso y ya estoy arriba. Claro. Y es que no es así, porque una vez que llegas arriba, si llegas así inmediatamente... luego hay que cuidarlo esto, hay que cuidarlo con cabeza y con responsabilidad y con compromiso. Es como te ganas la lotería, si no sabes administrar dinero, pues en 3 años te vas a quedar sin nada, ¿no? Pues claro, es lo mismo. Por supuesto. Esos golpes de suerte que existen en la vida, obviamente, si no están apoyados del lado del otro lado, se terminan desapareciendo, ¿no? Esfumando. Entonces, sí, ahora que vivimos un poco en la época de la inmediatez, es otra de las cosas que yo les digo a mis alumnos y los vuelvo locos. Digo, tener paciencia y constancia. Tú aprendes a caminar y te das 500 porrazos y no dejas de caminar porque te das 500 porrazos, ¿no? Es decir, de bebé, fíjate que lo tenemos mucho más claro. Te vuelves a levantar, te vuelves a dar una hostia, te vuelves a levantar, te vuelves a dar una hostia, te vuelves a levantar, te vuelves, hasta que caminas. Pues, ¿por qué nos olvidamos de eso cuando somos adultos? Claro, el tema es real, ¿no? Es decir, no improvisar por un lado, ¿cierto? Y por el otro ser constante, ¿no? La constancia. Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Sí. Y tener un margen para la sorpresa, sí. Nunca sabes. Sí, nunca se sabe. Es decir, también es como el centro, bueno, vos lo sabes bien, vamos viniendo de Argentina y tal, yo creo que todos los que hemos dejado un país y nos vinimos a otro, sabemos dentro de todo manejar esto, ¿no? De estar en el centro, decir, bueno, yo quiero ir para aquí, pero voy a estar con los ojos abiertos por si sale otra historia. Sí, ¿no? Sí, uno se va reinventando. También, claro. Y nosotros somos magos en esto, en por eso, una cuestión, ¿no?, de necesidad. Sí, pues yo digo que la necesidad muchas veces es necesaria, ¿no? Te pone las pilas y bueno, hasta ciertos niveles, pero o por un tiempito corto, para que te haga abrir los ojos. Y luego ya, pues sigues por ahí. Bueno, en este tiempo, cierto, ya próximos a la Nochebuena y a Navidad, queríamos que estuvieras con nosotros en este programa, sentirnos cerca tuyo y bueno, y ponernos un poco contentos por lo bien que te van las cosas y ojalá que toda la mer para el 2020, ¿me entendés? Muchas que gracias. Sigas tan, pero tan con esa hermosa sonrisa que se te ve siempre en la foto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un beso para todo, para ti, por supuesto, para vos y para todo el equipo. Y vuelvo a decir, espero que en algún verano me pueda dar una vuelta por ojalá ahí. Ojalá que sí. Y les deseo, una Navidad preciosa. Puerta abierta para recibirte. Y un 2020 también luminoso, con mucha radio, muchas entrevistas y muchas cosas bonitas. Así que nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Silvia preparó para todos los amigos, para los radioescuchas, para toda la gente, una canción. Y se la vamos a dejar el modo de despedida. Chao, hasta luego. Sí, un muchas besito gracias. Grande. Adiós. Chao. Noche de amor. Los astros que esparcen su luz, llamando al hombre desde su interior, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de honor. Dos, un, dos, tres. Amor, que nunca falte amor. En cualquier fecha, amor, amor, amor. Siempre amor, amor. Que nunca falte amor. En cualquier fecha, amor. Lo que nos une es amor. Muchas gracias, Silvia Lucchetti. Realmente es un gusto haberla recibido aquí en La Gauchada. Y contarles que una pequeña anécdota que nos muestran que nuestro presidente en Argentina, podríamos decir que empezó o le hizo empezar a mucha gente con el pie derecho, como dicen así, ¿no? Una anécdota que está muy buena. Cuando fue al Congreso, donde tenía que empezar, ¿cierto?, la toma de posesión, él pidió que se iba a desplazar, no en un auto del Estado, sino que iba a ir en su propio auto. Entonces lo hizo de tal manera y por supuesto había muchísima gente esperando, ¿cierto?, en las aceras, y él pasaba con su auto normal, yendo para el Congreso. Pero toda la gente, ¿cierto?, allá en Argentina hay un juego que se llama La Quinela, que es un juego que es una lotería de cuatro cifras, de tres, de dos o de uno, ¿cierto? Entonces la gente puede jugar, ¿cierto?, a un solo número, a dos, a tres o a cuatro números, ¿cierto? Entonces el auto de Alberto Fernández terminaba la patente en el 769. Y por supuesto, es decir, que hubo gente que cuando vio, mirá, el 769, lo voy a jugar esta noche a la lotería. Y así fue que ese número salió primero, a la cabeza, como decimos nosotros en Argentina. Que eso fue realmente, salió en todos los diarios, fue muy, pero muy, muy bueno. Y la verdad que para mucha gente le resultó sumamente agradable, ¿no? Buenísimo, ¿no? Así que entonces era un hecho que no queríamos dejar de contar. Hay algo que me lo envió Eliana Dale, que es del Argentinos en la Costa del Sol. Es un tema sumamente importante que para tener en cuenta, sobre todo aquellos profesionales argentinos que tienen idea de algún momento desplazarse a España. Hay un proyecto de España que para hacer una de alguna manera, cierto, una inmigración selectiva, ordenada, más segura. Entonces se ofrece trabajo para nietos y bisnietos, creo, de españoles que sean profesionales. Hay unas cuestiones ahí que no quedaron muy claras, que sería muy bueno que la gente trate de averiguar bien, sobre todo a la gente que ya ha utilizado el plan y se ha venido, porque hay muchos de esos profesionales que hoy se encuentran sin trabajo, porque una de las exigencias que se encuentran cuando llegan aquí es para poder lograr el tema de la residencia, tienen que tener un contrato como mínimo de un año. Y es difícil, porque las empresas no otorgan ese tipo de contratos de un año, sino de 3 meses, de 6 meses. Entonces hay mucha cantidad de profesionales dando vuelta que se han encontrado con este impedimento. Y que, bueno, la verdad que es un problema bastante complicadito, ¿no? Así que es bueno que la gente que está con esta idea averigüe bien, sobre todo averiguando de la gente que ya se ha venido. Como les decía, hoy Mónica no ha podido venir, pero por supuesto, en las vísperas de Navidad nos quiso hacer llegar una reflexión y entonces vamos a escucharla. Bueno, sí, hoy traigo, ya que estamos en el mes de la Navidad, vamos a hablar un poquito de la Navidad. Tenemos que decir que Estepona se ha vestido de gala. Está preciosa con todas las luces adornando sus avenidas, sus calles. Y esto, bueno, ya todos lo saben, se aproxima. La puesta cada vez se renueva, porque cada vez hay más cambian, luces. Cambian las luces y bueno, y hay más luces y encima también las flores, los pascueros, que es como si fuera la estrella federal nuestra, claro, ¿no? Igual, nada más que chiquita. Bueno, sí, es chiquitita. Sí, no, es lo mismo, que vienen varios colores, en blancas, en amarillo, en rojas, se adornan todas las esquinas, ¿no? Con grandes maceteros, formando así como un pino con todos estos pascueros. Bueno, preciosa está Estepona, toda adornada, ya digo, con las luces. Y esto es por esto, ¿no? Porque se aproxima una fecha muy importante para toda la comunidad, ya sea cristiana o no. Es una fecha que no puede pasar desapercibida. Es la fecha que se conmemora el nacimiento de un rey, anunciado por un ángel, el ángel Gabriel, a una joven llamada María. En Lucas 1, en el capítulo 1 del 28 al 33, le dice el ángel: "Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Sabemos que no es la fecha exacta, pero en nuestro calendario se puso un 25 de diciembre, como el nacimiento de nuestro Salvador, el Emanuel, el Dios con nosotros, anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, y después vuelve a repetir en Mateo 1, 22, 23. Jesucristo, anunciado por ángeles, alabado, reconocido por los pastores, y una gran estrella guió a tres reyes de Oriente hasta el lugar del nacimiento para traerles sus regalos, que eran oro, incienso y mirra. En el Evangelio de Juan, en primera 14, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es una lástima que en estas fechas perdamos un poco el sentido de lo que significa y dejemos a un bebé ahí solitario y olvidado en un pesebre en un rincón de la casa, y nos perdamos tras tantas compras sobre lo que vamos a comer, a beber, con quién nos reuniremos, qué nos regalaremos, etcétera. Que esto no está mal, está bien. Hasta la figura de Papá Noel vino un señor que es de tradición rusa, le ha quitado lugar a nuestro Salvador, al que vino a nosotros a traernos un reino diferente, un reino de amor, paz y justicia. Sería hermoso que nuestros pensamientos se centren en Él y en todo lo que su palabra dice. Perdona al que te ofendió, olvida viejos rencores y reconcíliate, extiende tu mano al que no tiene nada, abre tu corazón y permite que la luz de Cristo entre e ilumine tu casa, tu vida, todo tu ser, y que Él sea el principal invitado a la mesa navideña. Dale el lugar que se merece en tu vida. Agradezcamos con sinceridad el estar vivos cada día, rodeado de nuestros familiares y amigos. Reunámonos en el amor de Dios y hagamos de esta fecha una fecha que sea inolvidable. Que tu corazón se vuelva humilde, pero cálido y amoroso, como ese pesebre que albergó a Jesús. Y Él pueda nacer dentro de ti y te ilumine, y que ilumine tu vida con la gran estrella de Belén que guió a los Reyes Magos. Que la magia de la Navidad y que el amor de Dios renazca en sus corazones y en sus hogares. Bueno, y con esto les digo una feliz y hermosa Navidad para todos. Y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, placer y no es un capricho. Él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasa, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar que pasen los días. Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad que me queda aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo. Una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Corazón Pesebre, por el grupo evangélico Rescate. Rescate es un, en Argentina es un grupo de rock que hace música evangélica. Uh-huh. Y ya ha incursionado en el folclore y ha hecho esta chacarera, que es una cosa preciosa. Es hermosa, sí. No solamente con el sentido de la palabra, sino el... Lo que dado, dice, ¿no? También claro, lo que... Y aparte, usan vocalmente, el cantante sí. Hace hasta un el quejido típico de los santiagueños. Yo cuando lo escuché pensé que era santiagueño, ajá. Que es de donde sale la chacarera. La chacarera, ¿cierto? Pero estaba precioso, para obtener en formato MP3 o escuchar cualquiera de los programas de Radio Estepona actual, o anteriores al último, entre en nuestro portal oficial de Radio Televisión Estepona y a través de la pestaña Podcast tendrá acceso a todo el historial de espacios integrados en nuestra parrilla de programación. ¿Qué música escucharías si estuvieses solo en una isla? José Seoane presenta El Náufrago. Contactaremos con el único habitante de Isla Imaginaria para que nos cuente sus reflexiones y emociones, además de presentarnos la música de su vida. Música sin limitaciones. El Náufrago, jueves a las 7 de la tarde y en remisión el viernes a las 11 de la noche. Radio Estepona. La Gauchada, con Carlos Steifel, Radio Estepona. Ayer cuando estaba leyendo un diario de Argentina, en el página 12, me encuentro con la noticia de que murió Patsy Andión. Patsy Andión, yo me acuerdo que lo solíamos escuchar en los años 70, 73, en esa época de universidad en Argentina. Este era un cantante, pero a su vez es periodista, escritor, es docente, fue docente universitario, fue doctor en sociología. Escribía cosas muy, pero muy, muy, muy interesantes. Y bueno, realmente me llamó mucho la atención porque me acuerdo que en el año 70 estuvo en Argentina. Y después ya no volvió nunca más a decir, realmente decir, me había como olvidado de él. Ya aquí en España empecé a escucharlo nuevamente, porque siempre me gustó la poesía de Patsy Andión. Y bueno, me gustaría compartir de esa época. De hace muchos, muchos años atrás, una canción para un niño en la calle. Ya que estamos en esta temporada, sería bueno abrir el corazón.

lo que va a haber allí al lado del castillo Solay, ¿no? Porque realmente se calcula más o menos unas 30 bandas, aparte de todo esto, es decir, van a ser 15 bandas argentinas y 15 bandas españolas. Es decir, esto es lo que ya está conocido, que es lo que ya se está haciendo. Pero hay que tener en cuenta que esto es a orden nacional, ¿cierto? Es una cosa con un movimiento impresionante. Ya la presentación que hizo la alcaldesa de Fuengirola fue de muy, muy interesante. Días antes va a estar Lenny Kravitz, Miguel Poveda, ¿cierto? Esto es un espectáculo que va a ser a partir de mayo. Y por supuesto el Cosquín Rock forma parte de lo que se va a hacer allí en Fuengirola. Es importante la gente que escucha que ya sepa que se viene el Cosquín. Bueno, llegamos entonces así a este espacio de la gauchada que nosotros tanto nos gusta hacer para ustedes. Y decirles que tengan una noche buena con gran cantidad de amigos, con la gente que más quieran, y que el año 2020 les sea sumamente bendecido y que sea tan pero tan bueno que ni ustedes se lo puedan creer. Chao, hasta luego.